es que ya la cooperativa va a iniciar los procesos administrativos, financieros. Nosotros fungimos como una dispersora más para que ellos ya puedan contratar, dar enganches para los binomios, para construir las obras. Y nosotros nada más acompañar a la cooperativa serie, pero siempre con el mismo compromiso de seguir impulsando la productividad pesquera y acuícola.